transmitiendo desde y para radiocartón.com. El riff araña. ¡Sube! ¡Te ve en tu pierna! ¡Tal vez te quieras! Vamos a coger, y te vamos a envolver, envolver, y te vamos a poner en el centro de la red para escuchar estas canciones. Por primera vez en el planeta Tierra, oraciones, invocaciones y conjuros grabados en cassette. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. También contiene la oración de San Francisco de Asís, armonía para el hogar, la oración de la amistad con Maru y 30 oraciones más. De venta en Centro Espíritu. Baby, baby, baby, baby. yo estoy con la sangre en la arena y es por ti. Qué suerte para mí. Oh. Pero mi nena, estás tan buena que no me lo creo ni yo. Me vuelvo dócil con tus problemas. No veas qué bien te queda. Estoy con la sangre en la arena y es por ti. Thank you.

es vida, la vida es cambiante. Nada es perfecto, yo no resistente. La genialidad momentánea en inspiración y mente no siempre se ponen de acuerdo para crear un puente. Y ha dado su fruto, cortesías de 4, 2, un minuto, astuto cómplice de un instrumental de este bruto. Mental y tecnológico es el culto. Chequea la melodía, es tecnología, donde los momentos catárticos se estían. Tú que me espías en tus cascos, en cada canción haremos luz de luna en la noche, en cada canción. Y es un escándalo, violadores del verso y un zángano. Enlaces profesionales, ritos para tribales, para chavales con un bombo clap adulto. Y es que desde siempre muchos van a bulto, no. Y es un insulto al rap, aunque se definen. Aprendes en la calle o en el cine. No te empurques en la brea, tramita tu don. Y en el estudio de tu psique harás de soplón. Tú, dámelo íntegro. Quiero que seas por lo poco un entero. Pero torpeza y desespero clavan astas en embero. No hay madera, más madera, yo esta mierda rectoreo. Rap superfluo, rap dolido, atajado, rap por norma, chequea y torna. Rap superfluo, rap dolido, atajado, rap por norma, chequea y torna. Cuando haya hardcore preciso en la banda, respeto manda. En Zaragoza y en Uganda, no sé si el rap está muriéndose, pero el tiempo avanza y los MCs no alcanzan, pocos quedamos. Resistencia arrogante si vamos a esperar a los que damos conjunciones humanas y entramos en la espiral huracanada que convertirá tu nada en todo. Codo con codo, rap por norma, chequea y torna, que estos son formas de estar en la horma, como acercamiento hacia la música que se deforma en un vinilo, y esta es mi forma. No más estilo. Rebel hace lo que le place, resiste y hace en nubes negras que hacen que el placer sea algo enorme. En bases tochas para escribirlas tengo una charla hipnótica. Bebo de fuentes de un man escondido. Los paraísos de veras son los ocultos, los perdidos, los que han de ser hartos de estimo sin ver. No he de perder el interés por conocer. Estoy henchido de extensa osadía al saque, en vivir para contarlo. Hay descartes con mascates a la gallardía de otros tales. He aquí las moles. Rap superfluo, rap dolido, atajado, rap por norma, chequea y torna. Rap superfluo, rap dolido, atajado, rap por norma, chequea y torna. Hay mucho grupo mierda, mucho MC mierda, que te voy a contar. Quedamos pocos, pocos quedamos. Me haces llorar, tío, me haces llorar. Rap superfluo, rap dolido, atajado, rap por norma, chequea y torna. Rap superfluo, rap dolido, atajado, rap por norma, chequea y torna. Rap superfluo, rap dolido. Puro piraña en el riff araña. Oye, bebé. ¿Qué lo que es, papi? Tengo un trabajito para ti. Dímelo. Ya tú sabes, mami, lo de siempre. Tírame datos. Me pongo fina, échale agua. No hablo de la playa.

Araña, transmitiendo martes de 5 a 6 por radiocartón.com.